hierbas nomás recolecta usted? Lo que es la ortiga, el marco, la chilca, el saúco. En mi huerto, tengo un huerto pequeñito que tengo así lo que es menta, ruda, toronjil, rosas de Castilla. No, eso. Pero las que recoge afuera. Afuera. Ah, sería la verbena, la trinitaria, el guanto. ¿Y qué más? La hierba mora, la ortiga. Eso por lo general que se trae y algo de entrego se tiene. Ya.